Muy buen día del trabajador, hoy primero de mayo, deseándoles a cada uno de ustedes, ¿no?, en esta jornada tan importante en la cual vamos a ir repasando tanto el porqué de la fecha como también en los contextos que fue llevando a que se recordara un día como hoy. Estamos aquí con Pablo Gatti, que le doy muy buen día. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, este programa que está siendo llevado adelante a través de ATE Comarca Andina y que busca, ¿no?, reflexionar en este momento de primero de mayo, ¿no? Bueno, tanto desde ATE como desde CTA Autónoma, y dando las gracias, por supuesto, a Focus y a Hugo Moreno con la edición y la compañía en el programa, que por supuesto es de muchísima importancia, digamos, tener la predisposición de medios amigos y populares, digamos, que nos ayuden en estas actividades. Sí, estamos preparando algunos especiales sobre fechas emblemáticas en general para los trabajadores, para el movimiento popular, y este es el segundo en referencia, como decía Hugo, al primero de mayo, sea el día que lo estén escuchando, ¿no? Y qué más emblemático para un trabajador que el primero de mayo, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo comenzó este recordatorio que hoy damos por sentado en el almanaque? Pero ¿cómo se llega a este primero de mayo? Por lo menos en la fecha puntual. Claro, bueno, es importantísimo recordar que esto, que hoy es un feriado, sí, en el almanaque, y en el cual, bueno, saludablemente ojalá haya actos y movidas gremiales por todos lados, comienza con un conflicto obrero que se desarrolla en Chicago, sí, que a fines del siglo XIX, o sea, del 1800, Chicago era la segunda ciudad en número de habitantes de Estados Unidos, ¿sí? Recibía mucha migración, tanto europea como propia interna del campo norteamericano, que estaba bastante en crisis. Era uno de los polos principales, ¿sí?, productivos del mundo, bueno, pensando en un mundo del año 1800, ¿no? Sí. No es una época en la cual Estados Unidos sea la economía más importante y la más pujante. Recordemos que en esta época el dominio es inglés, sobre todo, ¿no es cierto?, del comercio mundial y demás. Pero Estados Unidos era una potencia americana en pleno ascenso, ¿no es cierto? Y bueno, una de las reivindicaciones de los trabajadores básicas, en función de un principio que había determinado el movimiento obrero, una máxima que era 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso, se produjeron ya desde 1829, desde un punto tan atrás, digamos, muchos movimientos justamente a favor de universalizar esta jornada de 8 horas, que la patronal no pudiera obligar al cumplimiento de más de 8 horas y que el salario estuviera estipulado en términos generales en función de jornadas de 8 horas de trabajo. ¿Sí? La American Federation of Labor, la Federación Estudiante Estadounidense del Trabajo, perdón, inicialmente socialista y con componentes también anarquistas, en su cuarto congreso, que se realizó el 17 de octubre de 1884, había resuelto que desde el primero de mayo, con bastante previsión, casi 2 años antes, de 1886, la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de 8 horas, y si no, se iba a ir a la huelga, recomendando a todas las jurisdicciones que lo hicieran cumplir, ¿sí? Había una ley Ingersoll, se llamaba, de 1868, que establecía la jornada, pero prácticamente era de nulo cumplimiento, ¿sí? Cuando se resuelve esta movida, la prensa hace una campaña en contra, ¿sí?, la prensa, digamos, agente del poder económico, calificando al movimiento como indignante y irrespetuoso, un delirio de lunáticos poco patriotas, y que lo mismo era pedir que se pague un salario sin cumplir ni una hora de trabajo. Este primero de mayo comienza la huelga, aproximadamente unos 200.000 trabajadores van a la huelga, y ya con una gran movilización en algunas ramas de actividad, directamente se consigue ese mismo día la jornada de 8 horas, y en Chicago, donde las condiciones, por también una gran afluencia de desempleados, podían a veces ser mucho peores que en otros lugares del país, las condiciones de trabajo, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. Sí, había una sola fábrica funcionando, la de maquinaria agrícola McCormick, que funcionaba O sea, estaba en huelga desde el 16 de febrero porque a los obreros se les quería descontar compulsivamente parte de sus salarios para hacer una iglesia, y la producción se mantenía con rompehuelgas, ¿no? Gente que iba a sabotear el trabajo de sus compañeros. Y el día 2, bueno, ya hubo violencia por parte de la policía en una manifestación de más de 50.000 personas. El día 3 hubo incidentes cuando había una manifestación y salían los rompehuelgas del turno de la fábrica, donde ya el accionar policial disparando generó 6 muertos, ¿sí? Lo cual genera los disturbios más grandes, que son los de la plaza High Market, pero el día 4 de mayo, donde unas 200.000 personas vuelven a convocarse y son brutalmente reprimidas por la policía, con lo cual ya no se conoce realmente el número exacto de obreros muertos. Se declara el estado de sitio, el toque de queda, deteniendo a centenares de trabajadores, donde se producen golpes, torturas, y se los acusa del asesinato de un policía que había fallecido por un artefacto explosivo, ¿sí? Incluso hay versiones que dan cuenta de que fue como un autoatentado ese hecho. Es probable también, o sea, el movimiento obrero ha sufrido muchísimos, sí, de ese tipo de sabotajes, digamos, de movidas oscuras, ¿no es cierto? Me llamó la atención lo que vos leías al principio, el rol de los medios ya en esa época, sí, ¿no? Muy fuerte, en Estados Unidos sobre todo. De demonizar al trabajador, no sé si decís ya movimiento obrero en esa época, pero sí de todo lo que era las reacciones del trabajador para con el ámbito laboral donde se desempeñaba, ¿no? Sí, particularmente, bueno, en esta época obviamente era la prensa escrita, sobre todo, que era lo que había como medios, y era en general ya una gran prensa, propiedad de empresas y demás, de grandes empresarios, y en general desde el poder todo estaba tratado el movimiento obrero no como una cuestión ni social, ni política, ni gremial, ni económica, sino se lo trataba como una cuestión policial, ¿sí? O sea, no había ninguna visión de derecho que tuviera el trabajador. No, para nada. Las organizaciones eran totalmente ilegales, ¿sí? O sea, funcionaban por la propia fuerza que habían generado. Te leo, por ejemplo, una cita de prensa, ¿sí? A la horca los brutos asesinos, rufianes rojos comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bomba, gentuza que no son otra cosa que el rezago de Europa que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad y desafiar a la autoridad de nuestra nación. ¿Sí? Por ejemplo. Cualquier semejanza con la actualidad o con lo que pasa acá también. Es exacto. No es casualidad. El 21 de junio de 1886 se inicia una causa contra 31 responsables. Ante la vergonzosa falta de pruebas que había, quedan 8 juzgados en un juicio con muchísimas irregularidades. Hubo una gran campaña internacional pidiendo la libertad y la absolución de estos trabajadores, ya que no había muchas posibilidades de probar realmente que ellos fueran quienes habían hecho la cuestión de la que se los acusaba. Y además podemos ver también la desproporción de las penas, ¿no? Los juzgados fueron declarados culpables. Hubo 3 condenas a prisión y 5 a muerte, si te parece las detallamos. Sí, cómo no. El detalle es el siguiente: Samuel Field, en inglés, de 39 años, pastor metodista y obrero textil, es condenado a cadena perpetua. Oscar Neve, estadounidense, de 36 años, vendedor, es condenado a 15 años de trabajo forzados. Y Michael Schwab, alemán, de 33 años, tipógrafo, es condenado a cadena perpetua. A muerte son condenados George Engel, alemán, de 50 años, tipógrafo, Adolf Fischer, alemán, de 30 años, periodista, Albert Parsons, estadounidense, de 39 años, periodista, quien incluso estaba comprobado que no estuvo en el lugar, pero que se entregó para estar junto con sus compañeros, August Vincent Theodor Spies, alemán, 31 años, periodista, y Louis Ling, alemán, de 22 años, carpintero, quien se suicidó antes de la ejecución. Y si querés, tenemos una joyita, que es un breve texto que publica José Martí, el patriota. El padre, le dicen, el padre de Cuba, ¿no? Claro, de la independencia cubana, justamente, que en ese momento residía en Estados Unidos. Sabemos que Cuba y Estados Unidos han sido países con una relación muy importante, ¿no es cierto? Cuba, alrededor de 1900, por ahí es donde él se independiza de España, ¿no es cierto? Recién. Martí, en ese momento periodista, escribe para el diario La Nación de la Argentina el siguiente y escalofriante relato, ¿no? Dice, salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen. Les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher, plegaria en el de Spice, orgullo en el de Parsons. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spice grita, la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Bueno, el Congreso de la Segunda Internacional de los Trabajadores en 1889, la Segunda Asociación Internacional de Trabajadores, que vamos a estar detallando su origen y demás, decide convocar en una movida audaz, ¿no? Porque era un mundo, digamos, mucho más difícil en cuanto a comunicaciones y demás, convocar al movimiento obrero en todo el mundo, ¿sí? A conmemorar el primero de mayo a partir del año siguiente, de 1890. ¿Estaban más o menos organizados este movimiento obrero o era muy dispar de acuerdo a lo que, bah, uno imaginaba Inglaterra, que era la potencia que movía el mundo, por así decirlo, en materia industrial, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Pero había otros lugares que tuvieran tanta fuerza, sí? Sí, sí, después vamos a ir repasando un poco lo que era, bueno, un poco a nivel de Europa y sobre todo en detalle a nivel de nuestro país, donde el movimiento obrero ya había avanzado muchísimo. Y en un contexto, tenemos que volver a repetirlo, ¿no es cierto?, que era totalmente ilegal, ¿sí? O sea, donde se lo perseguía como una cuestión de policía. De hecho, en 1890, en Argentina, se realiza una movilización, ¿sí?, y se presenta un petitorio obrero del primero de mayo, que si querés podemos ver los puntos que de los que constaba. Uno era la jornada de 8 horas, la prohibición del trabajo de los menores de 14 años, la abolición del trabajo nocturno, la prohibición del trabajo para la mujer cuya naturaleza afecte su salud, la abolición del trabajo nocturno para mujeres y menores de 18, el descanso no interrumpido para todos los trabajadores de 36 horas semanales, o sea, mediodía del sábado y el día domingo, la prohibición de trabajos y sistemas de fabricación perjudiciales para la salud, la prohibición del trabajo a destajo o por subasta, la inspección de los talleres y fábricas por delegados remunerados por el Estado, la inspección sanitaria de las habitaciones, vigilancia sobre la fabricación y venta de bebidas y alimentos, castigando a falsificadores, el seguro obligatorio contra los accidentes a cargo de empresarios y Estado, y la creación de tribunales integrados por obreros y patronos para la solución pronta y gratuita de los diferendos. El Congreso nunca considerará este petitorio y recién luego del 1900 empezarán a haber algunas tímidas medidas de protección hacia los trabajadores, ¿no es cierto? Te seguía atentamente lo que estabas leyendo y pensaba en la absoluta desolación y precariedad de una persona que trabajara en el país. Si esos son los reclamos, te das cuenta ahí que no había ningún tipo de protección ni contemplación, ¿no? Claro, exacto, sí, o sea, todos los reclamos, como decía, hablan de lo que no se cumplía. Realmente la jornada de trabajo tenía la extensión que se le ocurría al patrón, bueno, el trabajo de chicos, las condiciones en las cuales se realizaba el trabajo, y no es que Argentina fuera una isla al respecto, ¿sí? O sea, en todo el mundo había una lucha constante por este tema, ¿sí? Después lo que fue la jornada de 8 horas se fue generalizando durante el siglo XX ya, ¿no? Más que durante el XIX, avanzando hacia distintos lugares del mundo, digamos, donde se fueron aprobando el cumplimiento de las jornadas de 8 horas. No así lo que es la conmemoración del primero de mayo, que por ejemplo, al día de hoy no ha llegado a los propios Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos no es el Día del Trabajador, el primero de mayo. Por lo menos no es un feriado, ¿sí? No está reconocido por el Estado. Uno imagina que no es al azar. Porque no, evidentemente es un Estado que no quiere hacerse cargo de lo que hizo en su momento, ¿no es cierto? O sea, hay una fecha en septiembre que es la que determinó el Estado, pero el día que han definido los trabajadores a nivel de todo el mundo, en Estados Unidos aún no se reconoce. pero nosotros sí recordamos este primero de mayo, donde vamos a ir a recorrer un poco más de la historia, de cómo han sido la semilla para este reclamo, y vamos a ir a una breve pausa, ¿te parece? Y luego sí nos metemos en esto.